Radio Fantástica, para mantener informada a toda la región del Maule. Primera Hora Regional, una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando y conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Primera Hora Regional, primeros en todo, en todo. Noticias. Folcloristas de la provincia de Linares rendirán homenaje a Margot Loyola. Colegios particulares subvencionados de la región se suscriben a gratuidad. Comisión Regional de Vigiato potencia fiscalizaciones en las rutas maulinas. Ya se iniciaron obras de mejoramiento en emblemático edificio en Parte Talca. El detalle de estas y otras noticias en un instante. Aquí comienza Primera Hora Regional. Junto a ustedes, un gusto saludarle, buenos días. Estamos dando inicio a la presente edición correspondiente a este día martes 25 de agosto, saludando a quienes se llevan el nombre de Luis Rey. Muchas felicidades a quienes llevan el nombre entonces de Luis Rey, muchas felicidades en esta jornada de día martes 25 de agosto del 2015. Y le cuento que a esta hora tenemos 9 grados de temperatura, sensación térmica de 8 grados. Se esperan lluvia durante esta jornada y durante el día y la noche. Según los profesionales de meteorología, manifiestan que el agua debería estar cayendo por aquí, por Talca, por esta zona entre Talca y Linares, aproximadamente cerca de las 10 de la mañana, aproximadamente, según los especialistas. En Cauquenes ya debería estar empezando a precipitar. En Parral va a ser cerca de las 9:30, Curicó cerca de la 1. Talca, Linares cerca de las 10 de la mañana, según meteorología. Vamos a ver si la chuntan o no la chuntan a este pronóstico del tiempo. Vamos de inmediato con las noticias que ha preparado nuestro departamento de prensa. La gobernadora de la provincia de Linares, Claudia Aravena, y la directora del Canal 5 de Televisión de Linares, Cecilia Rojas, están invitando a toda la comunidad a la realización del primer homenaje musical en honor a Margot Loyola, actividad que se llevará a cabo en el Salón Balmaceda de la Gobernación este martes 25 a partir de las 6:30 de la tarde. La idea es homenajear con música a esta destacada folclorista de la zona, que nos dejó hace pocos días. Pero pese a que ya no está de cuerpo con nosotros, sus obras seguirán en la memoria de todos los habitantes de la provincia de Linares y de nuestro país. Así lo manifestó la gobernadora Claudia Aravena. Vamos a estar mañana precisamente en el hall de la Gobernación de Linares a las 18:30 horas rindiendo este homenaje en esta primera cantata a nuestra gran Margot Loyola, nuestra embajadora precisamente de nuestras raíces, de nuestras costumbres, de nuestra música, de nuestro folclore. Así que la invitación la hacemos extensiva y a todos y a todas quienes quieran participar. Tenemos grupos folclóricos, grupos artísticos, números artísticos de distintas comunas de la provincia que quisieron estar presentes en este merecido homenaje. La idea es disfrutar de folclore y rendir el homenaje merecido a nuestra gran Margot Loyola, y todos pueden participar, la invitación es abierta a nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos mayores, todos quienes quieran mañana compartir un grato agradable conforme la música y el folclore de Margot Loyola. Vamos a estar acá en la Gobernación, en el hall de la Gobernación Provincial de Linares. Cecilia Rojas del Canal 5, directora de este, agregó: bueno, Canal 5, en conjunto con la Gobernación de Linares, estamos organizando un homenaje para Margot Loyola. Esta se va a realizar mañana martes desde las 18:30 horas. Así que invitamos a toda la comunidad a ser partícipe de esta gran fiesta folclórica. El homenaje a Margot Loyola se va a realizar en la Gobernación Provincial de Linares desde las 18:30 horas. La entrada es totalmente gratuita. Entre los artistas que estarán presentes en este concierto folclórico se encuentran Luis Bravo, El Inquilino y también el grupo Inapilén, entre otros. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primera Hora Regional. primeros en primeros todo. Las 7 de la mañana con 10 minutos, 7 con 10 minutos. Hasta el colegio particular subvencionado Rauquén de la comuna de Curicó se trasladó el secretario regional ministerial de Educación, Rigoberto Espinosa, quien junto a la gobernadora Cristina Bravo y directores provinciales de Educación de Curicó y Talca se reunió con sostenedores de colegios particulares subvencionados de la provincia que se suscribieron al proceso de gratuidad, lo que permitirá que familias que pagan la educación a sus hijos o hijas dejen de hacerlo desde el próximo año. Siendo este un proceso gradual para los establecimientos particulares subvencionados del país, aquellos que no hayan formalizado su solicitud de cambio de tipo de financiamiento hasta el 31 de agosto deberán ingresar al sistema de gratuidad a partir del 2017 en adelante, si desean hacerlo. La gobernadora de la provincia de Curicó, Cristina Bravo, destacó sobre el tema. La verdad es que el compromiso con la reforma educacional parte de un inicio. Nosotros hemos acompañado a la Seremi Educación en todo lo que es la discusión de la ley de inclusión y no solamente eso, sino que en el trabajo que ha realizado la Dirección Provincial de Educación con cada uno de los establecimientos que hoy día se están adscribiendo a la ley de inclusión. Quisiera destacar que esta es la provincia que tiene más establecimientos particular subvencionados adscritos, ya son 9. Más que las otras provincias de la región del Maule, y eso muestra el trabajo que ha estado realizando la Seremi Educación, la Dirección Provincial, en conjunto con los sostenedores de los colegios, los directores, los docentes y los asistentes de la educación. Y aquí es muy importante recalcar que lo que se pretende con la reforma es incorporar a todos los entes involucrados y por sobre todo a cada una de las familias que también son corresponsables de la educación de sus hijos. El Seremi de Educación Rigoberto Espinosa recalcó sobre el tema. Hasta el 31 de agosto hay plazo para que los colegios que lo deseen, forma voluntaria, cambien su forma de financiamiento y pasen de ser colegios con financiamiento compartido, es decir, financiamiento por parte del Ministerio a través de la subvención y financiamiento a través del copago, que pagan los apoderados, pasen a ser colegios 100% gratuitos para los padres y apoderados. Y a estos colegios, a muchos de ellos, les conviene hacer esta solicitud porque lo que reciben ellos hoy día por copago es menor que lo que van a recibir en los beneficios que trae la ley de inclusión. ¿Qué beneficios van a traer? Por ejemplo, se crea una subvención de gratuidad de sobre 5.600 pesos que va aumentando año a año. Y esta subvención la obtienen todos los colegios que son gratis. Es decir, los municipalizados que no cobran y los particulares subvencionados que no cobran. Pero que estos colegios que hoy día cobran, al traspasarse a ser gratuitos, podrían tener derecho a acceder a esa subvención de gratuidad. Pero no solo eso, también va a haber un aumento el próximo año de 2016 de la ley CEP. Un 20% de la ley CEP aumenta. Pero no solo eso, los colegios también van a tener derecho a una CEP preferencial, es decir, todos aquellos alumnos que están en el tercer y cuarto quintil social, que hoy día no reciben CEP, van a poder tener una CEP ampliada o preferencial, que significan aproximadamente 13 mil pesos más por niño. Por su parte, Pablo Tello, representante legal y sostenedor del Colegio Rauquén, comentó. Con esta ley inmediatamente ya veníamos trabajando y estudiando esto como colegio anteriormente y nos interesaba mucho poder entregarle este beneficio a nuestros alumnos, que si bien es cierto nosotros tenemos 1.400 alumnos, de los cuales más del 60% de los alumnos estaban becados ya, entregarle esta ayuda a estos alumnos que quieren estar acá. Teníamos muchos alumnos de los cuales a lo mejor se tenían que retirar por el tema del pago, ¿ya? Y le entregábamos nosotros la beca. Y ahora este aporte de esta ley es beneficioso para ellos, para poder seguir entregando una calidad, ¿ya? Durante 29 años que llevamos de vida, segunda generación de profesores a cargo, estamos muy contentos de iniciar este proceso y fortalecer la educación. Dentro de los aspectos a destacar de la ley de inclusión está que todos los recursos que reciban el sostenedor deben destinarse únicamente para fines educativos. Distintos de la ley, impidiendo las operaciones entre otras partes relacionadas. Además, se establece el nuevo requisito para recibir la subvención escolar, como el que el sostenedor debe estar constituido como persona jurídica sin fines de lucro, donde debe ser propietario del inmueble donde funcione el establecimiento educacional y se deben establecer programas de apoyo para la educación. Ética. Criterio. Responsabilidad. Es nuestro compromiso con los habitantes de Talca y la región del Maule. Primera hora regional. Primeros en todo. Noticias. 7:16 a.m. 7:16. Tolerancia cero, asegura la Comisión Regional contra el Abigeato para lo que se viene en menos de un mes de celebración de las fiestas patrias y donde el consumo de carne aumenta, al igual que la posibilidad de que se lleven a cabo este tipo de ilícitos en distintos puntos de la región del Maule. De esta forma, los profesionales de esta comisión, encabezada por la Fiscalía e integrada por Servicio Agrícola y Ganadero, Servicio de Puestos Internos, Carabineros, la PDI y la Seremi de Salud, acordó potenciar los operativos de fiscalización y de esta manera evitar el robo de animales, venta de carne, al igual que el traslado de ellos sin cumplir con las disposiciones legales establecidas. El fiscal Pablo Rodríguez, coordinador regional de la Comisión del Abigeato, comentó. Principalmente destinada a unos puntos críticos que hemos encontrado el análisis de nuestras estadísticas y de dónde se está cometiendo más este delito, y creemos que en conjunto con todos los colaboradores de este sistema podremos seguir con la labor de la comisión, que en definitiva durante los últimos años ha permitido en gran parte que las estadísticas de lo que es el robo de animales haya disminuido en nuestra región. Una modificación legal que permitió entregar más herramientas a la policía para investigar y actuar frente al delito de abigeato, y por otro lado también se aumentaron las penas, razón por la cual hoy las personas que cometen este tipo de delito arriesgan una alta pena por parte de mínima de 3 años y 1 día de prisión efectiva. Porque asumimos con responsabilidad el compromiso de mantenerlo informado. Usted se entera primero aquí. Radio Fantástica, primeros en todo. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos 4 en la casa, no será mucho. Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor, si estas fiestas patrias con el crédito 18ero de un COP, hay que tirar toda la carne a la parrilla, ¿no? Entonces yo creo que el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18ero Oriencop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida. Socios. Primera hora regional. Primeros en todo. Las 7:18 a.m. 7:18 a.m. Continuamos con las informaciones en primera hora regional. El Seremi de la Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Sepúlveda, realizó una visita al emblemático edificio en Par de Talca, ello para comprobar en terreno el inicio de los trabajos que se están ejecutando en este condominio, ubicado en la calle 2 Norte entre 9 y 10 Oriente, y cuya construcción rige más de 60 años de antigüedad. Muy contento porque, lo que hemos dicho antes, las empresas se han comprometido también en reactivar la economía, en poder reactivar, no y tramitar tanto a las personas. Hace menos de 30 días nos comprometimos que iban a iniciar obra antes de fines de agosto y ya estamos. Ya están los andamios en punta, ya están las empresas, incluso eligieron los colores los vecinos. Y muy contento por esas 77 familias del programa de condominio social del Ministerio de la Vivienda, que nuevamente viene a cambiarle el rostro a un sector tan deprimido en la ciudad de Talca, pero que tiene tanta historia. Muy contento por eso, se han comprometido a entregarlo antes de diciembre. Ojalá pudiéramos pasar año nuevo y fiesta de Navidad con edificio remodelado. Para eso vamos a trabajar y es parte de los procesos normales de supervisión que nosotros estamos haciendo en toda nuestra obra. Este inmueble está siendo intervenido con obras gracias a la millonaria inversión que realiza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el marco llamado 2015 del Programa de Mejoramiento de Condominios Sociales, y que va a beneficiar a 77 familias que residen en el lugar. La inversión asciende a 275 millones. Las obras a cargo de la empresa Igemaule tendrán una duración de 6 meses y fueron priorizadas por los propios vecinos. Allí se realizan trabajos de reparación de muros de fachada, pintura exterior, cambio de ventanas, dormitorios, estar, instalación de tractores e instalación de sistemas especiales para la erradicación de plagas, también indicó el Seremi Rodrigo Sepúlveda. Por supuesto, ya estamos eligiendo los colores, vamos a iniciar ahora una segunda calificación para seguir avanzando en lo que queda del proyecto, mejoramiento del sistema de iluminación interna, también los espacios comunes, que son una preocupación, pero partamos por esto. Lo principal es que la gente se acercaba muy de forma muy natural a agradecer al gobierno, a la presidenta Bachelet, y sobre todo a decir la rapidez con la cual la empresa se había instalado y había hecho el proyecto. Así que, contentos, vamos a seguir en unas 2-3 visitas más de aquí a diciembre para poder acompañar a los vecinos y que no se sientan solos. En tanto, Claudio Peña, encargado de las obras, comentó: estamos en este momento en la etapa de reparación de muros, para eso ya levantamos andamio una parte importante, toda la reparación previa de grietas, de daños que tienen los muros y las primeras manos de pintura ya. Para en algunos departamentos estamos iniciando también la instalación de ventanas, con eso estamos partiendo la obra. El proyecto que estamos en ejecución dura 6 meses, toda la ejecución, nosotros pretendemos obviamente sacarlo un poco antes, esa es la idea. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos. Radio Fantástica, qué gran sintonía. Primeros en todo, en todo. 7:21, 7:21. Gobierno inicia pago de subsidio, empleo joven y bono al trabajo de la mujer. Así lo anunció el intendente de la región del Maule, Hugo Veloso, quien junto al Seremi de Desarrollo Social, José Ramón Letelier, y el Seremi del Trabajo, Héctor Ferrada, y profesional delegado del CENSE del Maule, Claudio Gajardo, se trasladaron hasta el Banco Estado de Talca para informar acerca de estos beneficios. Desde el viernes 21 de agosto se puso a disposición de los beneficiarios el pago anual y reliquidación del bono del trabajo de la mujer y el subsidio de empleo joven. Estas iniciativas están orientadas a mejorar los ingresos de las mujeres y jóvenes trabajadores dependientes e independientes. Además, se apoya que en el caso de quienes tienen un trabajo remunerado a sus empleadores. La máxima autoridad regional y el intendente Hugo Veloso comentó: bueno, estamos destacando el pago por parte del gobierno de dos bonos muy importantes para personas que están trabajando, el grupo de mujeres, que es el bono Trabajo Mujer y el subsidio al empleo juvenil. Comenzó este pago el día viernes recién pasado, son montos variables y va destinado a aquellas personas que han buscado trabajo y han encontrado trabajo, y son montos variables. Hemos acompañado a dos jóvenes que, estando trabajando, uno recibió 200.000 pesos y otro recibió 110.000 pesos. Se pagan esos montos diferenciados conforme a las condiciones socioeconómicas de cada uno de ellas. Y lo que queremos hacer es llamar a la ciudadanía a poder acercarse, revisar si están con este beneficio, que es el bono trabajo mujer o el subsidio al empleo joven. Están depositados los dineros en la región del Maule. Tenemos todos los bancos de Estado están disponibles para pagar, al menos ya se comenzó a pagar desde el día viernes y hoy día se está pagando el subsidio al empleo joven. Como digo, son montos variables que pueden ir desde un monto muy pequeño como 5.000 pesos hasta 400.000 pesos para ambos tramos o para ambos sectores, tanto de jóvenes como de mujeres. Ambos subsidios se pagan en forma anual, pero si el trabajador es dependiente puede optar a adelantos provisionales mensuales que serán reliquidados anualmente. En la modalidad de pago anual, el monto del subsidio es calculado en base a la sumatoria de las rentas brutas percibidas durante el año anterior. Así lo señaló el Seremi de Desarrollo Social, José Ramón Letelier. Aquellas personas que pertenecen al 40% más vulnerable, que el requisito es que ganen menos de 423.000 pesos mensuales, que tengan ficha de protección social y que también es en función del grupo familiar y de las personas que componen el grupo familiar y de los ingresos que contiene el grupo familiar. Esos son los requisitos con los cuales las personas pueden postular. Llamar también a que quienes puedan tener ese derecho, postulen, porque las personas que están recibiendo el beneficio este año son personas que postularon en el año 2014. Los que están postulando ahora van a recibir el beneficio durante el año 2015. Normalmente normalmente se paga durante el mes de agosto a las personas que lo solicitan de forma anual. La postulación se hace en el sitio del CENSE y en 90 días tienen el resultado de la postulación en el mismo sitio. En la región son 17.092 personas, en el caso de las mujeres, y entiendo que en torno a los 16.000 jóvenes, esos son los beneficiarios. Pueden aparecer nuevos beneficiarios porque hay personas a las cuales aún no se le han dado los resultados. También es importante recordar que es un beneficio, este beneficio no lo reciben personas que trabajan, empleados públicos, empleados municipales, para personas que son contratadas por empresarios privados. ¿El pago se depositará directamente en la cuenta bancaria inscrita o se pagará por caja a los sucursales del Banco Estado o Servicio Estado del país con cédula de identidad vigente? Con respecto a los montos, el profesional delegado del CENSE Maule, Claudio Gajardo, comentó. Bueno, en el caso de Bono Trabajo Mujer son más de 2.106 millones acá en la región del Maule, como solamente Bono Trabajo Mujer. En el caso de los jóvenes son 2.230 millones aproximadamente, lo que se está empezando a pagar a contar del día viernes que nos comentaba recién Seremi. A ver, hay varias alternativas. Una es la página web del CENSE, que es la que tiene más capacidad de consulta. Después está el Bono Trabajo Mujer y es subsiempleojoven.cl. Las tres son páginas distintas. La gracia que tiene en el caso del tema del CENSE, que la persona puede consultar cuánto es el pago que tiene por sistema y después ir al banco correspondiente. Ahora, eso se puede acreditar a través de cuenta RUT, cuenta Vista o Vale Cash en Banco Estado, en cualquier servicio Estado del país. Ahora, eso son recursos del gobierno, ¿cierto?, que dispone para la persona del 40% más vulnerable del país. Y la idea, ¿cuál es? La idea es apoyarla, digamos, como incentivo económico por los ingresos que tienen. Ahora, eso es variable. Los ingresos va a depender, es inversamente proporcional, digamos, a lo que ellos perciben. Mientras mayor el ingreso que percibe el grupo familiar, es menor el subsidio. Por lo tanto, es un tema de equidad y de justicia en este cuento. Objetiva, instantánea, imparcial, seria, equitativa. No son solo adjetivos, son algunas características que nos han hecho comprometernos para ser cada vez mejores. Primera Hora Regional, primeros en todo. Noticias. Continuamos con las informaciones en las 7 de la mañana con 28 minutos, 7 con 28 minutos. La Tenencia de Carabineros Talca Oriente, dependiente de la Tercera Comisaría de Talca, organizó un campeonato de baby fútbol femenino, al cual invitaron a participar a un equipo integrado por adolescentes en situación de calle. El jefe de destacamento, Teniente Héctor Morales, indicó que el segundo evento de este tipo que se realiza durante el año. Anteriormente se había hecho con equipos de varones, donde también se integró a jóvenes en situación de calle. El objetivo de Carabineros es el acercamiento de estos grupos vulnerables y que se sientan incluidos en la sociedad a través de estas actividades deportivas donde participan distintas organizaciones, dijo el oficial. El certamen participaron 6 equipos: Gendarmería, Hogar Belén, Servicio Médico de Carabineros, Tercera Comisaría Talca, Jóvenes en Situación de Calle y el Hospital Regional. Esta última resultaron ganadoras según los resultados en la cancha. Porque asumimos con responsabilidad el compromiso de mantenerlo informado. Usted se entera primero aquí. Radio Fantástica, primeros en todo. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos 4 en la casa, ¿no será mucho? Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias con el crédito 18ero de un COP, hay que tirar toda la carne a la parrilla, ¿no? Entonces, yo voy a buscar el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18ero Oriencop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida. Primera Hora Regional. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primeros en todo, en todo. Deportes, música y noticias, siempre juntos, en grata compañía, somos la gran familia. sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos. Radio Fantástica, qué gran sintonía. Primeros en todo, en todo. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos 4 en la casa, no será mucho. Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor, si estas fiestas patrias con el crédito 18ero de un cop, hay que tirar toda la carne a la parrilla, ¿no? Entonces, yo voy a buscar el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18ero Oriencop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida... Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos. Radio Fantástica, qué gran sintonía. Primeros en todo, en todo. Faltan 24 minutos para las 8 de la mañana, 24 minutos para las 8 de la mañana. El seremi de la vivienda de urbanismo Rodrigo Sepúlveda visitó este sábado recién pasado la comuna de Constitución para encabezar la ceremonia de lanzamiento del programa Quiero Mi Barrio en la Perla Maulina, en esta hermosa comuna de la costa, y la inauguración de la obra de confianza del barrio La Poza. En ambas actividades también participó el alcalde Carlos Valenzuela. En primer lugar, la autoridad del ramo participó en el hito inaugural del barrio Perla del Maule, donde el mismo ejecutará una intervención de durante 36 meses que incluye el plan de gestión de obra social y con inversión de que asciende aproximadamente a 650 millones de pesos. Asimismo, se aprovechó el acto de lanzamiento del programa Quiero Mi Barrio para resaltar el aniversario 22 de la población Chacarilla 1. Y se entregó un reconocimiento a Rigo Roja, presidente de la Junta de Vecinos de esta población, que también se verá beneficiada con este programa que financia el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Felices de haber iniciado el programa en este sector de la Perla Maulina, donde ya veníamos invirtiendo de manera significativa, indicó el seremi Rodrigo Sepúlveda. Fue justamente en el año 2014 cuando este programa llegó a implementarse en este lugar, el lugar emblemático de la zona de Constitución, que fue seriamente dañado por el terremoto del tsunami el 27F del 2010. Se trata de una iniciativa del MIMBU y el polígono de intervención está conformado por 449 viviendas, según comentó el seremi Rodrigo Sepúlveda. Bueno, dos hechos significativos hoy día en la comuna. Primero, lanzando el hito inaugural del Perla del Maule 1, 2 y Chacarilla 1, que nos ha permitido poder convocar una gran cantidad de vecinos en lo que va a ser el inicio de la instalación durante 3 años del programa Quiero Mi Barrio en la comuna. Pero también tenemos un hecho simbólico que ya habíamos graficado enterrando nuestro sueño en el mes de mayo de este año: la iluminación nueva como obra de confianza, más de 35 millones de pesos que están invertidos acá en el barrio La Poza y que viene a darnos el despliegue, el puntapié inicial para poder concretar la otra obra que ya están estipuladas: un centro comunitario, el mejoramiento de veredas, de plazas con juegos infantiles, paradero y señalética, van a ser parte de la intervención física que nosotros vamos a hacer en el barrio La Poza. Pero también tenemos gestión social, donde hemos generado liderazgo nuevo, donde hemos generado un tejido social de una recomposición de todos los dirigentes en poder generar un Consejo Vecinal de Desarrollo con mucha fuerza. Efectivamente, la luz tiene todos esos componentes, tiene que ver con los pescadores de La Poza que se levantan temprano y hoy día puede venir mucho mejor, la sensación de seguridad ciudadana también, y por cierto, ir poniéndonos en línea con el alto estándar que hoy día tienen que tener nuestras ciudades. Ojalá toda Constitución pudiéramos tenerlo con esta iluminación, pero a lo menos lo vamos a garantizar en estos 4 barrios que estamos intentando. Los dirigentes de ambos barrios recibieron con mucha alegría estas buenas noticias. Así nos comentó Rosa Rodríguez, presidenta justamente del Consejo Vecinal, la Perla del Maule. Estoy feliz de que toda la gente nos acompañó hoy día en esta actividad, de que todo nos haya resultado bien, de que logramos lo que queríamos, que era unir a nuestra gente, unir Bicentenario, Chacarilla, Perla 1, Perla 2, porque aquí estábamos un poco divididos, estábamos distanciados todos. Entonces estoy feliz con este proyecto y que sigamos para adelante, que tenemos muchas ganas todos los vecinos de trabajar, y los que no, que se vayan incorporando nomás de a poco. Toda la invitación para ellos. A trabajar a full. Mira, si bien hoy día, de ayer a hoy día hicimos todo esto, imagínate si tenemos más tiempo para seguir trabajando. Muchas gracias. También el vecino Fidel Gutiérrez, presidente del sector de La Poza, comentó. Confir, mezclamos una jornada de una obra, pero también una jornada de mucha emotividad en términos de reconocimiento a vecinos emblemáticos. Sí, fue muy emocionante poder destacar a 16 vecinos que en alguna oportunidad construyeron algo en este vecindario, aportaron con un granito de arena. Hay muchos que no están y otros que hoy día tienen muchos años y que no han ido entregando, son el ejemplo de vida que nosotros tenemos de ellos, y creo que los más jóvenes podemos hoy día desarrollar nuestro barrio muy potente, que esperamos seguir construyendo un mejor barrio para que nuestros vecinos y vecinas, nuestros jóvenes, nuestros adultos mayores puedan pasear y transitar dignamente por este emblemático, hermoso barrio La Poza. Bueno, para nosotros en la parte turística es muy importante mantener un barrio muy iluminado por la seguridad. Aquí no hay delincuencia, es un barrio muy tranquilo, un barrio residencial. Por lo tanto, nos interesa mucho la parte turística, resaltar la seguridad de nuestros vecinos y aquellos, como decía el Seremi La Vivienda, los pescadores que se levantan muy temprano, también puedan salir muy seguros y puedan transitar tranquilamente por nuestro barrio. Ética. Criterio. Responsabilidad. Es nuestro compromiso con los habitantes de Talca y la región del Maule. Primera hora regional. Primeros en todo. Noticias. 19 minutos para las 8 de la mañana, 19 minutos para las 8 de la mañana. Vamos a ir de inmediato con más noticias de la presente edición. En el Hotel Ríos Raíces de Curicó se llevó a cabo la ceremonia en la que realizó la ceremonia de entrega de certificados de representantes de clubes adultos mayores de la provincia de Curicó para los proyectos adjudicados en su línea de proyectos autogestión del Fondo Nacional de Adulto Mayor 2015, quienes en total se adjudicaron casi 55 millones de pesos. El Fondo Nacional de Adultos Mayores es un programa del gobierno que promueve la participación social a través del financiamiento de proyectos ideados y ejecutados por agrupaciones de personas mayores de todo el país. Además, les brinda la posibilidad de hacer realidad una iniciativa que contribuya a mejorar su calidad de vida en ámbitos como actividades productivas, acciones de voluntariado, recreación y uso del tiempo libre, entre otras actividades. La gobernadora de Curicó felicitó a los clubes de adultos mayores que se adjudicaron la subvención porque les permitirá realizar lo que ellos, con tanto anhelo, han querido para sus clubes y han luchado para ello. Y a raíz de eso, comentó. Bueno, quiero aprovechar la instancia para felicitar el trabajo que se ha hecho de manera coordinada con la Unión Comunal de los Adultos Mayores y los distintos clubes de la comuna de Molina, ya que fue la comuna de la provincia que logró mucho financiamiento para la mayor cantidad de grupos de adulto mayor. Fueron 23 por más de 16 millones de pesos. Agradecerle a la alcaldesa, a su equipo, por potenciar el desarrollo de nuestros adultos mayores. Es una prioridad para el gobierno de nuestra presidenta Bachelet. Sabemos que estamos al debe y que nos quedan muchas cosas por mejorar, sobre todo en temas de pensiones. Es por eso que en los próximos meses ya se quiere dar el vamos al proyecto que busca disminuir el 5% de salud, reponer la cuota mortuoria y, por cierto, pasar automáticamente de pensión de invalidez a pensión de vejez. Entonces, para eso es muy importante el apoyo que les dan a nuestros adultos mayores en los municipios. Y en eso quiero destacar a nuestra alcaldesa Priscila Castillo, no solamente por apoyar en la realización de estos proyectos a nuestros adultos mayores, sino que también por postular a esta Casa del Adulto Mayor y lograrla a través de un proyecto PMU que permite que sea un espacio para que compartan todos los adultos mayores de nuestra comuna. Mientras que el coordinador regional de Serama, Claudio Montalva, pidió a los clubes y a todos los presentes en seguir trabajando en conjunto y unir fuerzas para seguir logrando sus objetivos y a no bajar los brazos si no se adjudican las subvenciones, ya que, según comentó, se vienen nuevas posibilidades para viajar o de actividades de carácter productivo a través de los programas adicionales. Como parte de esta ceremonia estuvo presente el IPS, el SENAMA, la actividad, se entregaron la subvención como parte del JET temático, solo para que atendiera a los adultos mayores y respondiera las dudas sobre temas que le conciernen. Los profesionales de estos servicios entregaron volantes informativos a los más de 100 asistentes a la actividad. La alcaldesa de la comuna destacó. Bueno, estamos muy contentos por este aporte que recibimos de parte del gobierno de la presidenta Bachelet para estos 23 clubes de la comuna de Molina. Año tras año vamos aumentando el fondo y eso para nosotros es muy positivo. Recibimos una postulación aproximada de más de 50 proyectos y bueno, le pedimos a las autoridades, a los senadores y diputados que hoy día nos estuvieron acompañando que pudieran hacer un esfuerzo por aumentar este fondo, porque es muy beneficioso para los adultos mayores. Ellos con estas platitas compran implementación para sus clubes, compran, hacen cursos de capacitación o también salen de paseo a conocer otros lugares. Estamos contentos con esta iniciativa y sabemos que es de gran utilidad para todos los adultos mayores de la comuna. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos. Radio Fantástica, qué gran sintonía. Primeros en todo, en todo. Catorce minutos son los que faltan para las 8 de la mañana. Caravana de camiones quemados llegará alrededor de las 12 horas de hoy a la región. Iniciando un recorrido por el centro de Linares, cerca de las 20 horas arribarán a la capital regional y a las 9 de la mañana del miércoles los transportistas iniciarán su recorrido por las calles talquinas para luego trasladarse a Curicó, desde donde dejarán el Maule con destino a Rancagua. La caravana con 12 camiones quemados con diversos ataques incendiarios que salió desde Temuco y pretende llegar a La Moneda en un recorrido de 726 kilómetros pasando por varias ciudades del país. Es una caravana de camiones indignados por el estado de indiferencia que tenemos hoy día en el país. Más de 60.000 delincuentes están identificados y andan robando a través de todo Chile y nadie dice nada. Nos roban más de 1.000 camiones al año. Nos han quemado más de 130. Entonces los camioneros hemos tomado la decisión de hacer esta marcha, contó Sergio Pérez, presidente justamente de los camioneros. Alrededor de las 12 horas, en la entrada de Linares, camioneros locales y agricultores recibirán la caravana para ingresar a la ciudad, en donde se planificó un acto en la Plaza de Armas, pero la gobernación no permitió el ingreso. La municipalidad nos autorizó, pero la gobernadora echó atrás la autorización del pequeño acto de 20 minutos para luego continuar al norte con los camiones. Hasta ahora sabemos que vamos a apoyar la caravana que viene del sur y a la entrada de Linares estaremos con gente nuestra, con camiones y tractores a la orilla de la carretera, indicó el presidente de la Federación de Productores Agrícolas de Linares. La caravana salió con retraso de la región de la Araucanía debido a la masividad de los apoyos, según los dirigentes, pero se espera que pernocten o duerman en Talca esta noche. En la capital regional se reanudará el recorrido a primera hora de la mañana, ingresando por la calle 2 Norte para llegar hasta el sector de Río Claro por la avenida, desde donde un punto se devolverán hasta la diagonal, la Plaza de Armas, 2 Sur, 11 Oriente, y los camiones se devolverán por la 2 Norte con destino a Curicó, donde esperan llegar cerca de las 13 horas. En Talca no hay restricción para el ingreso, pero es una pasada muy acotada. Esto va en contra de la delincuencia y en general por la quema de los camiones, robos y asaltos, y por la delincuencia ciudadana que hoy día está muy grande en todos los sectores de la región y del país, dijo Rodrigo Insulza, presidente de la Asociación de Empresarios de Transportes del Maule. Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primera hora regional. Primeros en todo. Noticias. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos 4 en la casa, ¿no será mucho? Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias con el crédito 18 de un COP, hay que tirar toda la carne a la parrilla nueva. Entonces, yo voy a buscar el carbón. En estas fiestas patrias, con el crédito 18ero OrienCop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida... Socios. Objetiva, instantánea, imparcial, seria, equitativa. No son solo adjetivos, son algunas características que nos han hecho comprometernos para ser cada vez mejores. Primera Hora Regional, primeros en todo. Noticias. Continuamos con las informaciones. El proyecto de construcción de la doble vía Talca-San Clemente no dio un importante paso a su materialización luego que la Contraloría General de la República tomara razón del contrato para la ejecución de las obras. El pasado lunes 17 de agosto, el organismo fiscalizador en el nivel central emitió el dictamen que da curso a los trabajos que se van a desarrollar en la ruta CH-115. En el tramo comprendido entre los kilómetros 2.50 y 13.95. Cabe mencionar que se trata de un proyecto altamente esperado para descongestionar la vía que une la capital maulina con San Clemente y que además permite una mayor capacidad vehicular para la creciente demanda tras la apertura regular del paso internacional Pehuenche. Es así como el Ministerio de Obras Públicas ha destinado 6.500 millones de pesos para responder a las expropiaciones de terrenos y terrenos aledaños al camino internacional en una extensión de 11 kilómetros. En tanto, para la doble vía se invertirán más de 18.000 millones de pesos en lo que se refiere a la obra para la reposición y ampliación de esta. Pese a los anuncios de la pronta ejecución de los trabajos, la iniciativa de inversión sufrió un duro revés luego que la Contraloría se abstuviera de dar curso a la oferta presentada por el Ministerio de Obras Públicas, considerando una serie de observaciones a la hora de hacer toma de la razón. Bueno, eso ya pasó y hoy día se da inicio a esta. De hecho, hay una actividad que se va a realizar cerca de las 10:30 a.m. Tratamos de contactarnos con el alcalde Juan Rojas para tener su opinión sobre este avance, igual que con las otras autoridades, pero lamentablemente hoy día en la mañana todos sus teléfonos estaban apagados. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Noticias. Cuando faltan 10 minutos para las 8 de la mañana, hasta aquí las noticias. Precipitaciones en nuestra capital regional. En cualquier instante vamos a tener agua en nuestra región del Maule, principalmente en Talca. Deberíamos tener entre 20 a 40 milímetros de agua según meteorología. Debería ya comenzar las precipitaciones en nuestra capital regional durante esta jornada. Tenemos 10 grados de temperatura. Se espera que durante la noche también tengamos intensas lluvias en nuestra región del Maule. Así que a cuidarse, especialmente a los señores conductores, manejar con bastante cuidado producto de los resbaladizos que se va a colocar en pavimento. Juan Álvarez se la puesta en el aire, soy Juan Carlos Barreto en la lectura de las informaciones. No se cambie, quédese con nosotros. Ya viene Luis Sebastián Vilma con el show de noticias. Que tenga muy buen día. Radio Fantástica presentó Primera Hora Regional. Fueron las voces de nuestros profesionales que estuvieron en el aire contando lo ocurrido en Talca, la región y en todo el país, conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Primera Hora Regional. Primeros en todo.